Un saludo muy fuerte desde España. Somos la voz del desierto. Un saludo y una bendición para todos. De abrazar lo que te has propuesto en tu libertad, ¿a qué estás dispuesto? Quieres avanzar y nada te sale para progresar, no todo te vale. No todo te vale. Imaginación, busca otras salidas, no mirar a Dios, es que da la vida. Quieres descubrir quién está en el centro, sin tu vida es bien, sale a tu encuentro. Me recreo en el rencor que se está contra mí. poco por salir de esta extraña situación. por ti. ¿Creéis en mi padre del cielo? Creed también y no se turbe vuestro feliz corazón. Volveré a llevaros conmigo, Padre, Padre Santo del cielo. Es la hora de glorificarme. Por ellos te ruego, por ellos, por ellos, por ellos me entrego, por ellos. Cuídalos en tu nombre, cuídalos, guárdalos del maligno, guárdalos, guárdalos. El Señor es mi pastor, es rey. El Señor guarda mis pasos. El Señor destruye el mal. Él será mi luz en la tiniebla. El Señor es fiel. Yo confío en ti porque eres fiel. La victoria será suya. La victoria será nuestra por los siglos de los siglos. Su misericordia nunca me abandona. Sacará mi vida del Seol. Me saciará de gozo junto a su derecha por día. Dará la salvación cuando vuelva victoria. desierto te paras a pensar. Si vives, no estás muerto, no estás muerto. No logras descifrar lo que es falso y lo que es cierto. Nadas en el mar y nunca llegas a puerto. Si hay puerto, pero yo, del Señor, soy la voz del desierto. Tú, para Dios, estás vivo, no muerto, y nadarás a contracorriente. Y a pesar de las olas de frente, Cristo sale a tu encuentro. Cristo te hace más fuerte. Sofá, y estás desanimado, mirando la vida pasar, vacío y disgustado, disgustado, vacío como estás, y el corazón cerrado. No puedes malgastar el don que se te ha dado, el don que te dan. Pero yo, el Señor, soy la voz del desierto. Tú, para Dios, estás vivo, no muerto, y nadarás a contracorriente. Y a pesar de las olas de frente, Cristo sale a tu encuentro. Cristo te hace más fuerte. Estás vivo, no muerto, y nadarás a contracorriente. Y a pesar de las olas de frente, Cristo sale a tu encuentro. Cristo te hace más fuerte. Desde el cielo, desde el suelo,

salvación. Veces yo sin fe no pude regresar al amor que mora solo en ti. ¿Cómo pude ser tan ciego y nunca mirar a aquel que entregó todo por mí? Pues que el Golgota no es suficiente. Rey de los judíos, mírame. Miro en mi interior y el frío empieza a minar el templo que te pertenece a ti. Sin embargo, tú en la cruz aún puedes perdonar. Pones a tu madre junto a mí. Ya haces muerto tu herida, es mi fuente, donde sacio mi sed para siempre, para darme tu vida, Señor. Donde estar por siempre junto a ti. Vienen a quebrar tus huesos, mas tú muerto estás. No hay ningún sentido para mí. Miran al que muerto traspasaron, mientras te sostengo. Señor, llegaste hasta el final. la ve con agua y te vestí. Te adorné con bellas joyas en galané, pero tú te fuiste y te perdí. Te alejaste de mí, me hiciste sufrir, pero yo te ofrecí. Te escribí, aunque vuelvas a caer, no me olvidaré de ti. Otros, no me fuiste fiel, te olvidaste de lo que te di. Con misericordia eterna te amaré, no me cansaré de esperar. Te escribí, aunque vuelvas a caer, no me olvidaré de ti. Separará del amor de Dios, que nos alejará de su bondad. Quien vamos a encontrar, que no temas, que tiene la razón del corazón. Quien nos separará del amor de Dios, que nos alejará de su bondad. Quien vamos a encontrar, que no temas, que tiene la razón del corazón. Solo Dios. Solo Dios. quien tiene la razón del corazón. Quien no se parará del amor de Dios, quien no se alejará de su boca. Quien vamos a encontrar en los demás, quien tiene la razón del corazón. Solo Dios. Todo mi ser, con toda mi alma, desde el día que, celebrando nuestra boda, vino aquel de Nazaret. Te voy a querer con todo mi ser, con toda mi alma, desde el día que, celebrando nuestra boda, vino aquel de Nazaret. Calculamos mal, el vino faltó, pero esa mujer que vino con él, sin que nadie se enterara, a su hijo llamó. Solo Juan, que es nuestro primo, oyó la conversación. Mira, no les queda vino, la mujer le comentó. Pero que a ti y a mí, parece que contestó. Haced lo que los diga, por favor. Voy a querer con todo mi ser, con toda mi alma, desde el día que, celebrando nuestra boda, vino aquel de Nazaret. Calculamos mal, el vino faltó, pero esa mujer que vino con él, sin que nadie se enterara, a su hijo llamó. Llenaron seis tinajas en la fuente mayor. Al maestre Sala, que la pruebe por favor. Y este vino a mí, confundido del sabor. Nadie pone a última hora el vino mejor. Oh, oh, oh. Toda mi alma, desde el día que, celebrando nuestra boda, vino aquel de Nazaret. Vino aquel de Nazaret. Vino aquel de Nazaret. Arriesgada mantener la posición, pero está tomada porque sé que es la mejor. Morada tras morada, avante en mi interior. Al final de todo sale el sol. Las cadenas que me impiden avanzar. Merece la pena, yo camino en libertad. Morada tras morada, avante en mi interior. Al final de todo sale el sol. Thank you. bienaventurados los pobres de espíritu, suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son mansos, la tierra entera la poseerán. Bienaventurados aquellos que lloran, porque mi Padre los consolará. Bienaventurados los que aman la justicia, ellos quedarán, quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, se llamará hijos de Dios. Los perseguidos por mi causa, suyo es el reino de los cielos. noche nos puede vencer. El truco raro del pecado, la muerte tiene el poder. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó, sin redención, sin salvación. Resucitó, resucitó, resucitó el Señor. ¿Quién nos podrá defender? ¿Quién camina a nuestro lado? ¿Quién nos podrá socorrer? Si Cristo no ha resucitado, nada podemos hacer. Todo queda trastocado, todo se pierde sin él. Pero el Padre nos olvidó, no nos dejó, sin redención, sin salvación. Resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. redes quedaron en la barca traspasar. El que puede curar a los enfermos de su mal. Él no habla palabras que se inventen al azar. Su enseñanza tiene un sabor distinto a las demás. Tiene autoridad. Llévanos a un sitio que podamos descansar. Y háblanos de cosas que no sepan a verdad. Llénanos del gozo de tu Padre celestial. Y ábrenos las puertas donde reinará la paz. Apurados por no tener más peces ni más pan, saturados, no sobrando de textos sin probar. Caminando se acercan los enfermos a tocar. En tu manto la fuerza del que sabe perdonar. Tienes autoridad. Llévanos a un sitio que podamos descansar. Y háblanos de cosas que no sepan a verdad. Llénanos del gozo de tu Padre celestial. Y ábrenos las puertas donde reinará la paz. Tienes autoridad para dar la vida eterna y perdonar. Llévanos, llévanos a un sitio que podamos descansar. Y háblanos, háblanos de cosas que no sepan a verdad. Llénanos, llénanos del gozo de tu Padre celestial. Y ábrenos, ábrenos las puertas donde reinará la paz. No te abandonaré. No, no. y empieza a llover. Caigo derrotado, ¿quién lo iba a creer? Miro al acusado y descubro que tú a mí te has salvado, yo a ti te negué. Yo a ti te negué. Será el Mesías. La aventura de la fe les llevó hasta él. Un encuentro sorprendente preguntó: ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Si buscáis, ser testigos. No es el proyecto de unos pocos, pues toda la iglesia está con nosotros. Quien quiera que me siga hasta el final.

llévame contigo hasta el final. Eres mi socorro, mi pasión. En las alegrías, en cada dolor, quiero ser tu hijo, nada más. Lo has dado todo para ser feliz. No hay mejor lugar donde vivir. Y aunque tengo errores que me hacen sufrir, no hay mejor lugar. quiere matar a Absalón. Quiero tener libertad para salvar a mi hijo y capaz. Quiero saber la razón que nubla su corazón. Poder, soberbia, ambición pueden llevarte al final. En esta guerra, ¿quién puede vencer? Quiero enterrar su maldad, quiero ofrecer mi perdón. Que nadie toque a Absalón, quiero su vida salvar. Absalón, hijo mío, Absalón, si hubiera salido. Dos, un mensajero de paz trae la noticia fatal. Absalón, hijo mío, Absalón, porque tú y no yo, hijo mío, Absalón, Absalón, Absalón, Absalón. Hijo mío, Absalón, de morir, moriremos con valor. El Señor reinará, nos entrega hasta el final. En su reino viviremos junto a Él para reinar. Thank you. Bautista, la voz te ha de clamar. Viviendo en el desierto, os anuncio que alguien ha de llegar. El esperado vendrá. Tu vida debe cambiar, vete conmigo a cortar y yo te bautizaré. Os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar. Si no me queréis hacer empatar, os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar. Si no me queréis hacer empatar. Ladrones y asesinos, si os queréis salvar, trazar la senda recta es lo primero que debéis realizar. Toda colina llana y todo valle elevar para que venga el Señor, Jesús te perdonará. Os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar. Si no me queréis hacer enfadar, os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar, os tenéis que bautizar. Si no me queréis hacer enfadar. Dios no juega con tu vida ni su diversión. cosa y mañana no. Cuando crees que ya lo entiendes, él siempre es mayor. Solo busca sorprenderte y darte lo mejor. Eres libre y razonable, pero siempre responsable. Dios nunca será culpable de que mires a otra parte. Busca tu propia llamada, solo tienes que encontrarla. Quien espera y persevera, te verás. Dios le muestra su tarea. Señor, solo quiero de ti. como soy. Que has tomado te han hecho herida y a borbotones sangra la herida. No has escuchado la voz del que siempre a tu lado quiere ayudarte de donde te has metido sacarte. Solo hay una cosa importante: descubrir a Dios y alabarle. Cantará la gloria de la historia del que supo amar, Señor Jesús. Has colocado tu mirada, te has cruzado, te ha derribado. Estabas encumbrado, desconvencido, tu base ya ha venido para librarte de donde te has metido, sacarte. Solo hay una cosa importante: descubrir a Dios y alabarle. Tocado, todo tu mundo superado, no hay quien te pare, tu corazón está que arde, desconocido, aquel que te ama te ha vencido, convencido de que todo tiene un sentido. Solo hay una cosa importante: descubrir a Dios y alabarle. Subirá a los cielos que han amado hasta el final. Cantará gloria de la historia del que supo amar, Señor Jesús. Thank you. pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis torpezas, de juzgar con ligereza, a pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca, a pesar de mis maldades, a pesar de mis chantajes, a pesar de que me busco y de que trato de evitarte, a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte. Nunca quiero alejarme. Sin tu calor, sin tu calor, seas tú mi baluarte, a pesar de mis flaquezas, las pasiones que me ciegan, a pesar de mis enfados, malas caras y asperezas, a pesar de mis torpezas y de mis debilidades, a pesar de que permites que yo mire hacia otra parte, a pesar de mis perezas, a pesar de los pesares, a pesar de que mis quejas no me dejan alabarte, solo quiero expresarte. Nunca quiero alejarme. Sin tu calor, sin tu calor, ¿qué puedo yo? ¿Qué puedo yo? Sin tu calor, sin tu calor, hacia dónde tirar. corazón arde en deseos de volver a amar. El cielo se oscurece en cada paso de mi caminar. En cambio oigo esa voz, viene de mi interior. Desierto y necesito algo de beber. Por más que me dan cosas, nada puede calmar mi ser. Mi corazón reseco quiere encontrar por fin la paz. Y vuelvo a oír su voz, viene de mi interior. Venid a mí los que estáis cansados, venid a mí los que estáis agobiados, y yo os aliviaré, y yo os aliviaré. Cansancio me invade ya. Algo empuja mis pasos y ahora ya no puedo parar. Alguien empuja hoy mi vida, aunque parezca que todo va mal. En cambio oigo su voz, viene de mi interior. Venid a mí los que estáis cansados, venid a mí los que estáis agobiados, y yo os aliviaré, y yo os aliviaré. Su voz viene de mi interior. Venid a mí los que estáis cansados, venid a mí los que estáis agobiados, y yo os aliviaré, y yo os aliviaré. Venid a mí los que estáis cansados, venid a mí los que estáis agobiados, y yo os aliviaré. Yo os aliviaré. We'll be right back. mujer en el destierro. Tengo un dolor, el mal de su pueblo. Urgente amar, quiere su muerte. Y todo ya llora su suerte. Pero aún le queda una esperanza para evitar esta matanza. Ir ante el rey, pedir clemencia, jugarse a ti con la imprudencia. Señor, mira mi angustia. Dame valor, dame tu astucia. La reina es perfectamente fiel. Que de morir moriré. La reina Esther primero reza, polvo y ceniza en la cabeza. Ayuno, llanto y oración. Dame, Señor, tu fortaleza. Pone mi voz palabras sabias y salva al pueblo con tu gracia. No tengo a nadie más que a ti. Tú sabes que voy a sufrir. Señor, mira mi angustia. No tiene miedo a la ley. La reina es el libra y la él. Tu único rey que te abre. La reina es el sabe ser fiel. Que de morir moriré. ¡Vamos todos a adorar! nuestro joven Dios. Ábrele las puertas al Dios que vive, que te quiere amar. Vamos a adorarle y así, joven cristiano, siempre abrazarás.